Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Antonio. Pues yo soy Pablo y os damos la bienvenida. ¿A dónde has ido? Bueno, programa número 43. Y oye, ¿tú eres el mismo Antonio de Antonio Pierna? Sí. Oye, yo te he escuchado varias veces en la radio de Asido. Pero tú llevas un tiempo sin aparecer en el programa, ¿verdad? Sí. Bueno, Antonio, cuéntanos cómo te va la vida. Bien. A ver, tú sigues aquí en Asido, ¿verdad? Sí. Y vienes por las mañanas, ¿no? Sí. ¿A qué hora te vas? A las 2:30. Ajá. ¿Y por las mañanas qué estás haciendo? Jugar fútbol. Eso, en el descanso. Y cuando no estás en el descanso, cuando estás en clase, ¿con qué profesora estás? Con Rafi. Ajá. ¿Estás también con Isabel? Oye, entonces, Antonio, ¿el PCPI de qué es? De hotel, de estudiante, de limpieza. Sí. Y tú luego con Isabel también trabajas matemáticas, ¿no? Sí. ¿Qué más? Lengua. Ajá. Fol. ¿Y qué compañeros tienes? Jorge, Paula, Gemma, Isa y Elena. ¿Y te llevas bien con ellos? Sí. Ok. Bueno. Y tú luego ya, cuando llegan las dos, ¿no? Te vas a casa. Sí. ¿Quién viene a por ti? ¿Tu padre o tu madre? Mi padre. Ajá. ¿Y cómo vas? ¿En el coche, en el autobús? En coche. En coche. Y entonces tú comes en tu casa, ¿verdad? Sí. ¿Quién es este? ¿Comes en tu casa? Ajá. Hola. Entonces, Antonio, ¿tú con quién comes? ¿Con tu padre, con tu madre, con tu hermana? ¿Con quién? ¿Todos juntos? Todos juntos. ¿Y qué haces después de comer? Jugar a Wii. Ajá. ¿A qué estás jugando últimamente? ¿A qué juego? A los bolos. Ajá. Al tenis. A gol. Muchas cosas. ¿Has seguido dándole al Mario Kart? Sí. ¿Sí? ¿Y te has comprado algún juego nuevo? No. ¿No? Ok. Oye, ahora después, si te parece, vamos a hablar de la actividad que se está haciendo aquí en Asido del tenis. Sí. Con Verónica. ¿Te apetece? Sí. Ok. Otra cosa que te quería preguntar yo, Antonio. ¿Cómo está tu familia? Bien. ¿Están todos bien? Sí. Ok. ¿Y tenías ganas de volver a la radio de Asido? Sí. ¿Mm? Me gusta. ¿Te gusta, no? ¿Tú luego te has escuchado los discos de la radio que te grababan? Sí. Ok. Pues nada, este espero que te lo lleves luego a tu casa, lo estés escuchando, ¿vale? Se lo pongas a tu familia. Sí. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué dices? ¿Empezamos ya el programa? Sí. Bueno, pues bienvenido al programa número 43 de la sexta temporada de la radio. Ha sido. Hola, me llamo Verónica y tengo 20 años y voy a hablar del tenis. Nosotros nos vamos a las 4 de la tarde. Nos vamos a la parada del autobús. El número del autobús es 39. Llegamos al campo de tenis. Y calentamos un poco y ya nos dice el profesor coger las raquetas. El profesor coge cono y lo pone en la pista para calentar un poco con la raqueta. Me encanta mucho, mucho jugar. Los compañeros se llaman Pablo, José Antonio, Paz y Mabebi. Y yo, José Antonio, Riquelme, Antonio Pierna y Pablo. Y ya está. Que me encanta mucho jugar y que me lo paso bien. Hola, buenas tardes, yo soy Manolo Martínez. Y a ver. Antonio, ¿cómo se llama el profesor del tenis? Rubén. ¿Qué compañeros vais? Verónica, Pablo, José Antonio Bernal, Pedro José, Riquelme, y Verónica, Pepe y Isma. A mí va. ¿Quién es el mejor jugador? Antonio Pierna, porque le da muy fuerte. Muy fuerte. ¿Y para ti, quién es el mejor? Larra, una chica. No me va. ¿Quién, qué? Larra. ¿Laura? Sí. Larra se llama. Bueno. ¿Quién es el peor jugador? Pues... el peor de jugada, pues... Paz. Sí, Paz, porque te era muy flojo. Y ya está. Eso es lo que digo, yo no sé. ¿Y para ti quién es el peor? Su se llama, ¿no? No. Ana Lucía. Bueno, el profesor, ¿cómo viste? El profesor, bien. Se ha cortado el pelo y que está bien. ¿Y para ti, cómo viste el profesor? Bien. ¿Bien? Bien. El profesor nos tira la pelota y nosotros ganamos, pero a veces empatamos. Como hacemos juego con él y calentamos también con él. Con Laura, que es una persona que es nueva, y otra chica se llama Ana, de mi colegio, y también va, que es voluntaria. Pues lo que yo digo, que juegue también ella, que no esté ahí mirando a ver lo que hacemos. Y ya está. ¿Quién le da mejor a la pelota? Hombre, yo, porque yo soy muy fuerte y sé ayudarle. Antonio, para ti, ¿quién le da mejor a la pelota? Yo, soy fuerte. ¿Pero tan fuerte le da, Antonio? ¿Es que le da muy fuerte? No, sí. Joder. Bueno, yo hace tiempo estuve en tenis y también tiraba fuerte, siempre pasaba de la línea. Uh-huh. Pero hace ya tiempo. Dime, Verónica. Una cosa, cuando el profesor nos dice, Antonio, no tire fuerte, porque es que como le manda a Tancadía, hasta las pitas para del otro, se pasa, pero gana. ¿Algo más que queráis contarnos? Yo, a ver, el tenis, yo quería decir una el profesor que esté bueno, porque hoy se ha puesto malo el del ojo, que quiero que se mejore. Bueno, hay que ser optimista. Gracias a eso hemos podido disfrutar de la presencia de Antonio hoy en la radio, y aquí estamos sacándole partido, ¿no? Antonio, ¿algo más que quieras contarnos sobre el tenis? Sí. Es jugar a la fuerte. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Antonio y se me encuentra a Paula. Hoy me encantaría estar en el tenis. el primer año. ¿Dónde jugamos a Jenny? En la universidad. Universidad de Espinario. Y luego jugamos. Sí. Y luego sacamos tarjetas y algunos profesores y da clase a nosotros. Sí. Y luego hacemos un ejercicio bueno. Pone el brazo aquí y nos ve ya bien. Volvemos el brazo. Sí. Y lo último fue que la profesora de Laura ha enseñado un ejercicio. La mano derecha tengo que dar a uno compañero de allí. Sí. ¿Y luego qué hacemos? Pues hacemos recoger pelotas. Ya bien, si cogemos la pelota, y lo último, ¿qué fue? Y lo último, darle con la raqueta. Ah, con la raqueta, cogemos y ponemos con la pelota, quitamos en el suelo. Sí. Y lo último, a ver, fue cuando cogemos la pelota para lanzar en la mano. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más escuchamos? Pues... No me acuerdo. ¿Le gusta lo que más me gusta qué es? Lo que me gustó es darle cosas de respeto. Lo que a mí me gusta hacer es más de porque entiende. Y a ver, ¿cuáles son tus profesores de tenis? Pues Laura y Rubén. Ellos son los monitores de tenis que da clase a Paula, a Tony Pierna, Menónica, Pepi y Jorge. Y ya ve, José Tony, tríganme. ¿Estás bueno jugando? Sí. ¿Y lo peor? ¿Y lo peor? Es darle flojo a la pelota. Eso es fácil para hacer, lo más peor es dejar de jugar. Porque ahí en la pista de Johnny hacemos más deporte. Practicar y saludar a los compañeros y hacer caso a las personas que de gracias de Jenny. Sí. Adiós. Hasta el siguiente programa. Hola, me llamo Gaby. Y voy a hablar en la piscina de Puente Tocino. Pues yo me llamo Isabel, pues yo vivo en Puente Tocino. Olé. Yo he ido con mi madre a llevar a mi hermana a la piscina los martes y los jueves. Y mi madre iba los lunes y los viernes. Y yo voy ahí los sábados y domingos. Yo veces al día. Con todo chico normal y la mujer normal. Y los padres, la madre también. Y los críos, con las crías, así. Mi madre son los lunes y los viernes. Mi hermana los martes y los jueves. Y yo los sábados y domingos. Voy a pasarlo mañana que viene. Hasta primavera voy a pasar a la piscina. Esa toda la semana. Bueno, mañana será para mi cumpleaños este jueves. el 4 de octubre. Ya no, que me queda muchísimo. Pues yo voy a hacer una pregunta, porque yo vivo en Puente Tocino, te voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Es grande la piscina? Sí. Aquí sí, es muy grande. Había dos piscinas, ¿verdad? Sí, la tenemos dos, una abajo y una arriba. No. Arriba está la grande y la mediana. Y yo creo una mediana, sí. ¿Y tú la de la grande o la mediana? La mediana, sí. ¿La mediana? Aquí hay muchos monitores. Muchos, sí. ¿Cómo se llama tu monitora? Son varios los pintores de la piscina. Ya tiene. Vale. ¿Había mucha gente? Está bien. ¿Sí? Más preguntas. ¿A qué hora te fuiste? ¿Es por la mañana o es por la tarde? Solo mañana. ¿Por la mañana? ¿Pero a qué hora? Ante las 5:30. Eso era por la tarde, ¿no? Sí, era por la tarde. Se fue ya a las 5 y ¿a qué hora sale tú? Salimos ante las 7. A 5 a 7, está muy bien. ¿Y con quién te fuiste? ¿Con tu madre o tu padre? Los tres. Los tres. Hay vestuario aquí, sí. Sí. A mí me gusta. ¿Por qué te gusta nada? De todo, porque voy a hacer mariposa, me gusta hacerlo. ¿Pero te gusta nada? Sí. ¿Sí? Pero ¿tú descansas mucho? Un poco. Un poco, ¿verdad? Claro. ¿Algo más? Pues adiós. Pues adiós. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y os voy a hablar de un partido que jugamos hace tres semanas. Y jugamos asido contra Aspajunidi. Quedamos en el partido 8-3. Yo llevaba el número 10, siempre llevaba el número 10. Y Rubén Costa jugaba muy bien al fútbol, regateaba a los chicos del otro centro y los otros jugaron mejor que nosotros por diferencia. Bueno, ¿cuándo fue el partido? Pues fue hace tres semanas, no me acuerdo el día, ¿sabes? ¿Y quién ganó al final? Perdimos nosotros 8-3. Rubén Costa marcó uno y yo marqué dos. Y luego, después del partido, ¿qué hizo usted? Después del partido, pues ya estiré y me fui para mi casa. ¿Y qué te tomaste? ¿Qué me tomé? No, no me tomé nada porque solo fuimos a jugar. ¿Algo más? Llevaba una camiseta y un pantalón, manga corta y pantalón corto. Era de color azul y llevaba el número 10. ¿Y eso que llevabas el número 10? Porque me gusta el 10. Ah. Y luego en tu casa, ¿qué hiciste? Me refiero después del partido. Ya, bueno, pues yo pues lo de siempre, ya no. Llego a mi casa, me ducho y ya está. ¿Habéis jugado más partidos aparte de este que has comentado? Sí, hemos jugado el de Ceón, que quedamos, fue a ver si, 2-3, 2-3. ¿Perdiendo o qué? No, no, no, ganando. ¿Ganaste ya, Ceón? Toma ya. 12-3. Y ese día no vinieron, faltaron tres por venir, que se fueron no sé a dónde. En el partido, ganasteis vosotros, ¿no? Ganamos, sí. ¿A cuánto? 12-3. ¿Y quién marcó? Pues yo, a ver, Rubén Costa, vamos a ver. Marcó dos. Y después, ¿qué hiciste? Pues después terminamos el partido, que nos lo curramos, y después del partido, pues ya nos quitamos la equipación, y ya nos ponemos nuestra ropa y ya estirábamos. Una cosa, ¿cómo estás viendo al equipo? ¿Qué jugadores están ahí siendo valiosos desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, a mí el que más me gusta es el Rubén Costa. Alguna vez Vicente, que no fue ese día, también me gusta, pero a veces no sé lo que piensa, o que se ha despistado. Se ha despistado y te lanza el balón de donde sacamos, lo tira para arriba. Pero desde mi punto de vista, Rubén Costa fue el mejor. ¿Qué más gente hay en el equipo? El Pedro Medina, que marcó un gol. El Pedro Medina. Francisco Conesa, Abraham, José David, Alejandro Castellón, Damián, Jesuardo, etcétera. ¿Algo más? Pues no, esto es todo. Adiós. Adiós. Hola, soy Ana y voy a hablar de salida de ocio que hice en donde ha sido. El sábado por la tarde me fui de ocio. Al mercadillo medieval. Y fueron de voluntarios Isa, Marta, Luz y Álvaro. Y de amigos fueron Irma, Paz, Pepe, Iván y un montón de amigos y yo. Luego nos fuimos a ver una obra de teatro de piratas. Y después de allí vi un cartel que tenía pegado, bueno, en un cartel que estaba pegado en una puerta, en la entrada del mercadillo, salían los cantantes de los Beatles. Y después nos fuimos a Come-Come a cenar. Yo me pedí una Fanta de naranja, una hamburguesa con queso y patatas fritas. Ay, y también fue Isa Reverte. Y ya está. ¿Y cómo te lo pasaste? Bien. Sí. Ha ido al mercadillo, ¿no? Sí. ¿Y qué hay esto? Pues un montón de cosas. Comida, collares, colgante del Barça, colgante del Real Madrid, un montón de cosas. ¿Y qué compañeros fueron? Pues fueron fue Paz, Iván, Verónica, Virginia, y también y se reverte. Ah, ¿y cómo se comportaron? Bien, sí. ¿Y fueron voluntarias? Sí. ¿Con qué iba? Pues mira, una voluntaria se llama Marta, otra Isa y Luz y un chico que se llama Álvaro. Ah. ¿Y qué más hiciste? ¿Eh? ¿Qué más hiciste? Ah, ¿qué hice? Pues vi un teatro de piratas. ¿Y cómo fue el teatro? Pues estaba chulo. Se veía piratas con un barco, pero de fantasía. ¿Y lucharon? Sí. ¿Con qué lucharon? Con un chico que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, y también le había tirado al agua a una chica. ¿Y la chica cómo se llama? Sandra. Ah, Sandra. ¿Y el barco era grande o era pequeño? Pues era grande. ¿Y había pirata? Sí. Sí. ¿Y algo más o no? No. ¿No? No. Adiós. Adiós. Bueno, pues a continuación vamos a hacer un repaso de cómo ha ido el fin de semana. Aquí tenemos a dos habituales del fin de semana. ¿Cómo te llamas? Pepi. Y Iván. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por las damas. Y veo que algunas cosas nunca cambian, ¿verdad, Pepi? Sí. A ver, hay cosas como tu deporte del fin de semana que no cambia, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué deporte has hecho? Yo, tetani. Ese, tete, te, nena. Las dos, ¿no? Dos. Tenis y piscina. Sí. Después, ¿dónde fuiste a comer? ¿Fuiste a casa? De casa, a ti. ¿Quién hizo la comida? De ti, de mamá. ¿Y qué tal le salió? Canico. ¿Sí? Sí, de ti. Muy bien, muy bien. Y luego ya, por la tarde, te fuiste a tu salida de ocio, ¿verdad? Sí. ¿Dónde fue? Ana Lucía. Con Ana Lucía. ¿Y fue aquí en Murcia? Sí, de ti. Ajá. ¿Y qué hiciste ahí? Estuviste andando por Murcia y recogiendo información para actividades, ¿no? Sí. Para ver qué cosas se pueden hacer, ¿no? Ah, y después fuiste a tomar algo, ¿no? Dijo. Hamburguesas, Coca Light y patatas. Oye, Pepi, ¿tú a las patatas le sueles echar ketchup? No. ¿No? Coca. ¿Ketchup no? No. ¿Y mostaza te gusta? ¿Es qué? Mostaza. Eso que va en el sobre, que es como amarillo. Eso sí. ¿Eso sí? Sí. Y Coca-Cola siempre light, ¿verdad? Sí. Luego ya, a las 9. ¿Estás tú? ¿Qué hiciste a las 9? Llevé, tete, ve. ¿Nada? Ya Toto, ni a mí, ni a mamá. Ajá, ya a casa, ¿no? Sí. Y bueno, y el domingo ya sabemos que es un día familiar y de cine, sobre todo para ti, ¿verdad? Sí. ¿Qué comiste? ¿Y quién lo preparó? Mamá, tati. Ajá. ¿Te gusta? ¿Comiste también con la abuela? Sí. ¿Y cómo está la abuela? ¿Está mejor? Sí. Ok, y por la tarde, vamos, es que como si no te conociera. Al cine, ¿verdad? Sí. ¿Qué película has visto? Nuevo. Una nueva que se llama John Carter. Tate. Ajá. Y cuéntame todo sobre John Carter. Esto es de miedo, es de amor, es de aventura. De aventura y amor, ¿no? Sí. Ok. Y el protagonista es un chico, ¿verdad? Sí, Coco. ¿Y cómo es el chico? Coco, a ver. Coco está bien, ¿no? Así. ¿El pelo cómo lo tiene? Es eso. Ahí, largo, suelto. ¿Lo lleva bonito o no? Es ese que le canto. ¿Es rubio o moreno? Bueno. Ajá. ¿Y luego el chico es guapo o feo? Es papo. Ajá. Bueno. ¿Qué más? ¿Es alto? ¿Y qué más? Así. Así fuerte, ¿no? Madre mía, es que con protagonistas así da gusto ir al cine, ¿no? Sí. Bueno, y también sale una chica, ¿verdad? Y están como en un planeta y hay muchas aventuras, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, se montan en una especie de dinosaurio. Sí. Y hay mucha pelea, mucha acción y tiro. Sí. ¿Te gustó la peli? Sí, cierto. Ajá. Y luego también salen monstruos, ¿verdad? Sí. ¿Los monstruos dan miedo o no? No, un poco. Los monstruos, por ejemplo, estamos viendo aquí una especie de gorila. Nada, Yonko. ¿Y cómo tienen los dientes? No. ¿Esos son grandes o pequeños? Dientes. Esos nos pegan a ti y a mí un bocado. ¡Caco! Y se quedan con hambre, ¿eh? ¡Saca, venga! Bueno. ¿Y te tomaste algo en el cine mientras que veías la peli? Sí, patata. Ah, agua. Palomita y agua. Oye, ¿me recomiendas entonces que vea John Carter? Sí. Buenas aventuras, ¿no? Sí. Ok. Genial. Ahora, a continuación, vamos a ver qué nos cuenta el señor Iván. Caballero, ¿cómo te ha ido el fin de semana? Muy bien. A ver, cuéntanos qué ha hecho. El sábado por la mañana limpieza de mi habitación y mi baño y ayudar a hallar a mi madre en la cocina. Y por la tarde me fui con mis tíos y mi prima y a tomar café y a pasear. Ok, estuviste limpiando la habitación. ¿Qué tareas de limpieza hiciste? Pues, por ejemplo, limpiar de cristales. El muñeco. Mi silla y la mesa de yo trabajaba. Tanto. ¿Hiciste también la cama? También, todo. Ajá, ¿te salió bien? Sí. Ok. ¿Y luego dices que también limpiaste tu cuarto de baño? Sí. ¿Y qué tal se quedó? ¿Se quedó limpio? Sí. ¿Después de eso utilizaste algún producto para desinfectar? Sí. ¿Qué le echaste? Un spray. Ajá. Se llama Mata bicha. Ah, pero ¿echaste también para que no viniesen los bichos? No. Vamos a matarlos. Ya, ok. Matarlos, bicho. Ok. Después estuviste ayudando a tu madre en la cocina. ¿Qué hiciste exactamente? Pues... ¿Ayudaste a hacer la comida? Sí. Y luego ya te fuiste con tus tíos, con tus primos, a tomar café. ¿Tú sí tomaste café o zumo? Otra cosa, un zumo de piña. Ajá, a ti te gustan mucho los zumos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta. Ok. ¿A ti, tú has probado el café? Sí. ¿Te gusta o no? No me gusta. Desde que hice todo muy mal. Ok, de acuerdo. He comido, tío, la barriga. Ah, por eso entonces ya toma zumo, ¿verdad? Sí. Muy bien. A ver, ¿qué tal fue el domingo? El domingo... Hoy me fui con mi madre a pasear y después he comido mira. Oye, ¿y qué tal estaban esas migas? Estaban buenísimas. ¿Dónde te las tomaste? ¿En tu casa? No, mi tío Juan. Ah, que tu tío Juan alguna vez ha hecho migas, ¿verdad? Y es que todos los domingos, un día, vamos a comer migas. Es que Juan hace muy bien. Ajá. Hace muy bien migas. Oye, caballero, estoy viendo también... Y también es un cocinero para cocinar. Que cocina estupendo, ¿no? Estupendo. Ajá. ¿Y las migas te las tomaste de beber con agua, con un refresco? No, una falta de naranja. Okay. Está fresco. Como tiene que ser. Sí. Veo que hiciste algo parecido a lo de Pepi. Tú enganchaste ahí... ¿Y te fuiste al cine? Sí. ¿Con quién te fuiste? Pues... ¿Al cine? Es que yo no fui. Ah, te quedaste en casa viendo una peli. Sí, con mi madre y yo. O sea, que hicisteis sesión de cine en casa. Sí. ¿Y de qué era la película? De un caballo de batalla. Esa es la última que han estrenado en los cines, que dicen que la nominaron a los Oscars y que era muy bonita. Los cines. ¿A ti te gustó? Pues... Sí. ¿Y tu madre lloró? También. También hay queja. Mi lucha. Ajá. Sí, mi madre lloraba tanto. Claro, es que el Spielberg es muy malo cuando sí. Se trata de... Y yo también. El niño y su caballo, ¿no? Sí, yo también. Al final lloré. Okay. Los tres. Entonces estaba chula, ¿no? ¿Me la recomiendas? Sí. Ok, ok. Bueno, pues fin de semana interesante. Si os parece, vamos a continuar con el programa de la radio de Asido. Pero antes hay que despedirse. Adiós. Adiós. Me llamo Rosa Lebrán Babacoa. A ver, Rosa. La barbacoa, ¿dónde se hizo? ¿En qué sitio? A campo. ¿Y cuándo fue? La mi madre. ¿Qué? ¿Cuándo fue? Sábado, domingo, ¿cuándo? El sábado. ¿Y qué te has tomado? ¿Qué habías comido? He comido morcilla de chorizo. Y estaba bueno, ¿no? Sí, está bueno. Vemos por aquí también que vino una amiga tuya que se llama Carmen. ¿Quién es Carmen? A Carmen, a amigo, a no, la amiga es Bárbara. ¿Y cómo es Carmen? Carmen. ¿Cómo es? La Carmen, la amiga de Bárbara. ¿Pero cómo es? Ella es alta, baja, guapa, fea. ¿Cómo es Carmen? Guapa, está buena y le quiere mucho. ¿Y qué hiciste? Y aparte de comer, ¿qué hiciste? ¿Echaste la siesta? ¿Estuviste por allí regando? ¿Ayudando? ¿Qué hiciste? Regando. ¿Con quién? A Carmen. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Y más? ¿Qué ropa te pusiste? El pantalón azul y pantalón largo. ¿Y de camiseta? La camiseta y blanco. Y zapatos también, ¿no? La pampa tiene viejo. Y entonces ibas muy guapa, ¿no? Sí. Y luego, cuando se acabó la barbacoa, ¿qué hiciste? ¿Ataliste? Te quedaste por allí tomando café, te fuiste luego a alcantarilla, te echaste la siesta. La mía siesta. Iba a hacer un café, le voy a hacer nata, el café nata. Y después de eso, ¿te fuiste a tu casa? A la casa. ¿Y te habían duchado y te habían puesto el pijama? Sí. ¿Y cenaste? Para cenar nada. ¿Nada? Nada. Porque comiste mucho la barbacoa, ¿no? Sí. Has dicho que tomaste chorizo, ¿qué más? Cocino y yo la chicha y gaga. ¿Salchichas largas? Sí. ¿Y pan y qué más de aperitivo? El pan. ¿Quién preparó las cosas, Rosa? A tu hermano. ¿La hizo tu hermano? Sí, Paco. Ajá. ¿Y le salieron buenas o no? Bueno. Ok. ¿Y de aperitivo qué más? ¿Ensaladilla, una patata, una oliva, algo de eso o no? Patata frita y oliva. Uh-huh. ¿Y de beber qué tomaste? Yo, la cola. ¿Light o normal? La light. Ok. ¿Algo más que le quieras preguntar, Ana? No. ¿Algo más que nos quieras contar, Rosa? No. Adiós. Adiós. Hola. Estamos en la radio y ha sido. Y quiero hablar en la casa de mi abuela. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué nos quieres comentar de la casa de tu abuela? Porque mi abuela ha hecho asado y me gusta mucho y comí mucho asado y he hecho una patata grande a mí y mi madre, muy grande, y de pollo menos, pero me ha gustado. ¿Dónde vive tu abuela? Vive en Batalía. Ajá. ¿Y cómo es su casa? Grande. Pasé Nochevieja allí todos los días. Bueno, será todos los años. Todos los años. Ok. ¿Y qué más me puedes comentar sobre la casa de tu abuela? ¿Tu abuela tiene animales allí? Si es tan grande la casa, tendrá alguno, ¿no? Tiene gato, perro y el Cookie. ¿Quién es el Cookie? El gato. Y el gato de mi prima se llama Pique. ¿Pique? Sí. Anda. Oye, entonces, tú te fuiste y te quedaste a comer y eso. Sí. Entonces, ¿qué comiste? Pollo asado con patatas. Ok, danos más detalles. ¿Qué tal le salió a tu abuela? Muy bueno. ¿Y qué más pusiste ahí en la mesa? ¿Pusiste algún aperitivo? Aperitivo no podíamos. ¿Por qué? Lleguemos tarde. Anda, llegaste tarde. ¿Y ensalada? Sí, eso sí podíamos. Ajá. ¿Y de postre? Pues bizcocho, galletas de chocolate. Uh-huh. ¿Qué más me puedes contar sobre tu abuela? A ver. Cuéntame cosas de tu abuela, ya que me estás hablando de su casa y lo rica que estaba la comida. Cuéntame cositas de tu abuela. Que mi abuela es mayor. Uh-huh. Y tiene. Y yo le doy abrazo y me hace comida que me gustan a mí. Me da un montón de abrazos y besitos. Uh-huh. ¿Alguna cosita más que quieras comentarnos? Una sola. Quiero pedir a mi abuela un mensaje. ¿Ok? Abuela, te quiero mucho porque me quieres mucho a mí y yo quiero estar contigo cuando me vaya otra vez, que me hagas estofado porque tú me haces siempre estofado. Uh-huh. Un besito, abuela. Soy Irene y voy a hablar cosas de sobre Rafi. ¿Cómo es Rafi? Guapa. ¿Qué va? ¿Es guapa? Es guapa. ¿Y qué te gusta? Me gusta su pelo. ¿Y te deja de ir con ella? Sí, me alejo. Sí. Trabajo bien con ella. ¿Y qué hace? Es que recorté cosas. ¿Y te puta bien con ella? Me gusta estar bien con ella. Y por la tarde en la clase, en la clase hace, ¿tú quieres mucho a Rafi? Sí. ¿Sí? ¿Poco o mucho? Mucho. ¿Rafi te ayuda? Sí, sí me ayuda. ¿A qué? Sí. ¿A qué te ayuda? A dibujar. Ah, y... No sigue, ¿no? Bien. No sé, pues. ¿Y la quieres mucho a Rafi? La quiero mucho. ¿Sí? ¿Y le quieres mandar un mensaje a Rafi? Sí, le quería dar un beso a Rafi. ¿Y qué más? ¿Un beso? Un beso. Ya está. Ya está. Bueno, Irene, pues dentro de poco nos contará una cosa relacionada con Rafi. Y es que dentro de muy poquito, por no decir mañana, vas a ir a las prácticas de primero, ¿verdad? Sí. ¿Dónde son esas prácticas? En la CCD. Ok, pues espero que vengas la semana que viene a la radio de Asido y nos lo cuentes todo. ¿Te parece? Me parece. Hasta entonces, nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar sobre el cumpleaños de mi madre. A ver, Jonathan, ¿cuándo fue el cumpleaños de tu madre? Este año jueves 5 de abril, jueves santo. Sí. ¿Y qué te habías regalado? Aún no he regalado nada. Sí, pues, aún no, pero en informática, el colegio, le voy a escribir la carta y se lo voy a mandar cuando llegue a mi casa. No se lo voy a dar el campo. Cuando llegamos, ya está. ¿Y le vas a cantar la canción de Cumpleaños Feliz? ¿Qué? Que si vais a cantar la canción de Cumpleaños Feliz. Sí, toda la familia. Vamos a cantar Cumpleaños Feliz. Y ya vamos a celebrar el cumpleaños de mi madre. Y vamos a hacer una paella o hacemos paella o hacemos prueba cuba, lo que sea. ¿Y después vais a bailar mucho o poco? Habrá mucho, pues sí, si habrá mucho, pues mejor. Y va a haber una fiesta muy... ¿Y va a haber una fiesta? Si hacemos fiesta, pues sí, mejor. A lo harto, porque son muchos años los que va a cumplir. Que cumple muchos años más. Pero no sé cuántos años va a cumplir, no lo sé. ¿Y dónde va a ser el cumpleaños? ¿Dónde lo voy a hacer? En mi campo, donde está Librilla, donde está Metro, el de los grados, para hacer la redonda está la calzonera y el Google. Y lo pasa que te está agregando más, hay que seguir más para adelante. Y hay un camino. Hay un camino, hay valles, que hay perros, que tengo vecino, Se llama Ricardo y Maricami. Sí, al lado. Y después del cumpleaños, por la tarde, ¿qué vas a hacer? Por la tarde, pues, si pudiéramos comprar una tarta muy buena, sería con nata. Sí, esta es buena. Pero lo que me refiero yo es cuando se acabe el cumpleaños, cuando yo vais, ¿qué vas a hacer? Pues lo que voy a hacer cuando lo vayamos, no sé, me lo pensaré, ya está. Hasta el siguiente programa. Adiós. Hola, Melena Mejayo de Asido. Paula. Y yo vivo Gema. Va a hablar de Ana Lillén. Ana, la tuya Momiel. Y Josquera, una de Pite. Y BBC, rojo azules. Ana Lillén, los azules. Pofete, Solavia. Y también a la clase para bajar, yo, esta Paula, Gema, digo Ana, bien. ¿Se veía mejor con Ana? Pues sí, ya bien, mejor. Gema, ¿alguno que Ana es más guapa y bajamos un día de clase? Bueno, sí, pero a veces hace un poco la graciosa. Y también yo, Ana DJ, es un poquito graciosa. Y me quiero hacer los chistes. A mi teoría, Ana Lillén. Voy a matar para ti. Soy tu corazón. Ana Lillén. Vamos a ver, ¿vosotras queréis comentar alguna cosa de Ana también? Bueno, que yo a Ana la quiero mucho como amiga para siempre. Y no sé, y es verdad que te quiero mucho como amiga y que estás con nosotros por la tarde y también en la clase. Pero lo que pasa es que ella es un poco tímida, le gusta la música. ¿Y poquito? Pues yo le quiero decir algo. Que yo soy tu amiga. Y que le quiero mucho. Y eres muy guapa. Y a alguien le quiero mucho. Una junta de curso de CP1. Y por tarde, a Jairo. Y vamos a matar un beso. Ana Lillén. Ana Lillén, le quiero mucho. Y mucho agua y una fruta. Y vamos a cantarle una canción para Ana. ¿Qué canción le gusta? De Viva. De Viva, ¿no? La que estamos de Viva. A ver, ¿cómo es? Corazón latino, es un carente de tu piel. Y ya está. Esa es la canción de mi mamá. Adiós. Adiós. Adiós. Hola. Estamos. La luz ha sido. Y me llamo Noelia, y voy a hablar sobre canto de loco, porque a mí me gusta. ¿Cómo se llama cantante? A ver si me acuerdo. El Javi, y el otro es el Dani. ¿Qué le gusta más canciones? Canción. Pues Peter Pan. Fernanda. Y no me acuerdo qué más. Lo que menos que le ha gustado. La que menos, pues son de varias músicas. A ver, ¿a ti qué crees que guste más la música? Pues la que más. Pues la de Peter Pan. Y aparte de eso, ¿te gusta alguna más? ¿Alguna más? ¿La madre de José, zapatilla o alguna de esas? Pues... a ver... dale... a ver si me acuerdo... es zapatilla, eso. ¿Eso que te gusta? Sí. ¿Tú tienes algún disco del Canto del Loco? Sí, tengo en mi casa. ¿Cuál, Juan? Tengo... lo que grabó mi hermana. Ajá. Lo que grabó ella. ¿Y a ti te gustaría verlo en concierto? Sí. ¿Qué ropa le gusta ponerse a los chicos del Canto del Loco? Pues un pantalón negro. Y la camiseta negra. Y por eso lleva calcetines negros y los zapatos negros. ¿Y el pelo cómo se lo pone? ¿Cómo se pone ese pelo? Sí, pero se le echa comino hacia arriba. ¿Te gusta así? Sí. ¿Qué año que haya cumplido? No, sé cuántos años. No lo sé cuántos años tiene. No lo sé. ¿No sabía que haya cumplido? No. ¿A ti te gusta el Canto del Loco, Gaby? A mí sí. ¿A ti qué canciones te gustan del Canto del Loco? Daniel Llama, tío, porque eso que me gusta esa canción. ¿Cuál? Cuando canta Peter Pan, así. ¿Lo canta bien o lo clava? Ellos lo clavan las canciones, porque eso va rápido. Ok, ¿habéis visto alguna vez un concierto en la tele del Canto del Loco? Sí, que una vez sí. Y yo he ido con mi madre y con mi padre. Y esta gente sacó una película, que es como un documental de ellos. ¿Eso tú lo has visto? ¿Lo habéis visto alguno de los dos o no? A mí sí. ¿Y tú no? Sí. Yo sí lo he visto, pero en mi tele. A mí también, a mi tele. Ok. Bueno, ¿algo más que queráis decir del Canto del Loco? ¿Algo que decir de Canto del Loco? Vale. Pues... Que siga cantando. Que siga cantando. Que siga cantando mucho. Y me gusta por su música. Hasta el próximo programa. Muchas gracias a ti, nadie que tu palabra. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar. Mi música es tu voz. Pues esa canción que me gusta mucho, que yo he visto en mi ordenador portátil y que me gustó mucho esa canción. Que sale David Bisbal, Sale Chinoa, Rosa, Gisela, Natalia, Alex, David Bustamante y Sale de todo. Yo la tengo en el pen, en el, en este, en el MP3. Yo siempre la escucho, pero me encanta. La que canta los de los musicales, que son David Bisbal, Manu Tenorio, Gisela, Natalia, David Bisbal, Alex, David Bustamante y hasta porque son muchos. Son los mejores de la gala que también hacen. Y su academia, bien, porque está practicando la voz. Hay otro que David Bisbal y David Bustamante que también canta Dímelo, que también la tengo yo, que canta muy bien y todo eso. Y también cantan todos, Gisela, Natalia, que canta de Navidad, también. Y también canta de Disney, también. Esa canción que me gustó, que esa canción que me gustó es el libro de selva, ¿no? Lo tengo en la película. Y yo tenía 5 años viendo esa película, escuchando esa canción. Pues que me gusta que la tengo en el MP3. Me quiero bajar también la de David Bustamante, la de esta, ¿cómo se llama? De Disney, esa. Algo de la distancia. Y ya está, porque que son los mejores y que siguen cantando bien. Que ya está, que... Y el presentador dice, vuelve la canción de Disney. ¿Por qué? Que dice ese disco vale 1 euro de semana. 1 euro de semana. Bueno, vamos, si os parece, a terminar con una pequeña muestra de cómo era el tono de la canción que os ha llevado a volver a hablar de la primera edición de Operación Triunfo, Mi Música es tu Voz. ¿Os acordáis del estribillo? Sí. A ver, ¿cómo era? A tu lado siento seguro, a tu lado no es duro, a tu lado no puedo volar, a tu lado me siento seguro, a tu lado no es duro, a tu lado no puedo volar. Bueno, señor Antonio, ¿cómo te lo has pasado hoy? Bien. ¿Sí? Bueno, hemos hablado del tenis, nos has contado cómo estás, hemos escuchado a los compañeros. Sí, compañeros. De vuelta a la radio ha sido. Ha sido. Bueno, nos despedimos. Adiós. Y hasta el próximo programa. Pero antes vamos a dar unos cuantos consejos. Por ejemplo, Antonio, ¿tú bebes agua? Normalmente bebes bastante agüita para estar siempre bien hidratado. Sí. ¿Y sueles tomar fruta? Sí. ¿Qué fruta? pera, manzana, ajá, plátano. ¿Y verdura? Verdura, no. Hay que tomar un poquito de verdura, ¿vale? Porque es muy sana. Y además, otro de los consejos que siempre damos es hacer mucho deporte. ¿A ti te gusta el deporte? Sí. Nos has contado que estás con el tenis, que le das al fútbol en los descansos, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Y ya por último, ayudar en casa. ¿A ti te gusta ayudar en casa? Sí. ¿Qué es lo que haces tú en casa? Jugar a puzzle. Ajá. ¿Pero tú ayudas, por ejemplo, a barrer, a limpiar, a quitar la mesa? Lo quito yo. Ajá. Ahí, ahí. ¿Y haces caso a tus padres? Sí. Muy bien, muy bien. Pues esos son nuestros consejos de siempre, como bien sabéis. Ahora sí que es el momento de despedirnos. Antonio, encantado de tenerte aquí. Gracias. Y hasta el próximo programa. En el programa.